Bueno, vamos a tener un contacto ya con el interior del país, concretamente allá por Paysandú. Estamos recorriendo un poco nuestra historia reciente en lo que tiene que ver con fuentes de trabajo y con producción en el Uruguay, tan necesaria en estos tiempos. Y hablamos de Pili, que hace muy poquitos días escuchábamos entre las informaciones destacadas que se reactivaba la planta de lo que fue la Pili, no para procesar leche, sino para el secado de suero. Pero queremos informarnos directamente con quienes están allí. Hay una cooperativa de trabajadores que se llama COSEPI. Marcel Petriv es el presidente de esta cooperativa y le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá contentos de hablar con ustedes y buscando la información directa de cuál es el momento en que está pasando esta cooperativa. Bueno, nosotros, como bien decía vos, después del cierre de la empresa Pili, por allá por diciembre de 2018, un grupo de trabajadores justamente que veníamos sindicalizados dentro del sindicato, optamos por buscar una salida laboral y bueno, conformamos una cooperativa de trabajo, de los cuales está integrada al día de hoy con 20 socios, dado que algunos compañeros, bueno, fueron renunciando y otros también por la edad se jubilaron. Hasta el día de la fecha estamos trabajando en la custodia nocturna de las dos plantas, tanto la planta quesera en el turno de 22 a 6 y en el turno de 22 a 6 hacemos la custodia también en la planta de secado de suero en Parada Esperanza. Claro. También le hacemos mantenimiento a las dos plantas y le vendemos servicio en este momento a la empresa Susito en el manejo de las cámaras de frío y montacarga. Y en eso estamos hoy trabajando la cooperativa. Es amplias actividades, ¿no? Por lo que estamos viendo. ¿Cuántos trabajadores son? ¿Cuántos quedaron en esta cooperativa? Al momento somos 20 los integrantes. Arrancamos siendo 45 y bueno, como te decía, fueron algunos se jubilaron y otros fueron renunciaron algunos consiguieron trabajo también. Claro, claro. Y ahí no entra gente nueva, digamos, ¿o sí? Mirá, la perspectiva nuestra justamente con lo que vos informabas, que con la apertura esta de la planta de secado de suero, que se está dando ahora una negociación, no hace mucho nosotros hicimos, justamente al quedar pocos integrantes en la cooperativa, hicimos un llamado a integrantes como para tenerlos en cuenta para le salía el trabajo a que nos contrataran a la cooperativa como trabajadores para vender el servicio, pudiéramos también darle oportunidades a esa gente que está sin trabajo y poder tomarlo como empleado, ¿no? Pero bueno, así vamos. ¿Y ha entrado gente o no? No, hasta el momento no. Estábamos con la expectativa esta justamente de la negociación que está llevando adelante el Banco República, la sindicatura y bueno, con esta empresa, la empresa nacional Norte-Sur. Se iba a firmar la semana pasada el acuerdo y bueno, lo postergaron, supuestamente lo firmarían en estos días. Así que bueno, O sea que la empresa, la negociación, digamos, ¿quiénes se sientan a la mesa para la negociación? ¿El banco? ¿Banco República? Sí, el Banco República es el mayor acreedor acá, ¿no? Las dos plantas, vamos a decir, el dueño hoy es el Banco República. Claro. Después, la que está llevando adelante, vamos a decir, la liquidación desde que cerró la empresa Pili, es IDECO, la sindicatura. ¿Verdad? Este momento nosotros, como te decía, las custodias, por ejemplo, nosotros recibimos el pago, el presupuesto de la sindicatura. Después la sindicatura lo arregla con el Banco República. Seguro. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuánto tiempo puede llevar esta negociación? ¿Cómo los afecta a ustedes en las tareas que están haciendo? Mira, al principio, lo que nos adelantaron, que la verdad que por un lado la sindicatura nos reconoce el trabajo que hemos hecho todo este tiempo en, en mantener en las condiciones que están las plantas, porque las plantas, digo, hay que limpiarlas, se limpian adentro, se corta el pasto, bueno, en fin, se mantiene, se cuida, que lo que varias veces han querido entrar a robar, como es el caso allá en la planta de secado de suelo, y bueno, y hay que andar haciendo las denuncias correspondientes. Hemos cuidado todo lo que se ha podido. Por ese lado nos reconocen el gran trabajo que ha hecho la cooperativa, pero también los otros días nos informaron que esta empresa que está para firmar el acuerdo no nos va a tener en cuenta para trabajar, ¿sí? La verdad que, como bien decías vos, que es un problema grande que hay y acá en el departamento de Paysandú, que hay poco, la verdad que hay poco trabajo, mucho desempleado. La verdad que no esperábamos eso, porque nosotros veníamos hablando justamente con cuando venían estos empresarios ahí a recorrer la planta de suelo, que justamente nosotros éramos quien los guiábamos y les explicábamos, bueno, el proceso, la cantidad de litros que podían procesar. Y habían quedado entusiasmados, inclusive nos habían dicho que nos iban a tener en cuenta para la contratación de la cooperativa, y resulta que ahora nos informaron eso, y bueno, cuando firmen el acuerdo tendremos que entregar la llave. Esa empresa que decís es Norte Sur, justamente, es la empresa Norte Sur. Sí. Y es nacional. Esa empresa se dedica a la venta de productos químicos y bueno, y ya creo que tienen otra venta de otros productos ahí en Montevideo, Canelones, por esa zona. Ahora, si esto fuera así, de que los dejan sin trabajo, ustedes no los van a tener en cuenta, sería la mayor injusticia, porque en realidad son ustedes los que han mantenido esta unidad junta, porque esto lo querían desguazar todo, ¿no? Por supuesto, justamente estaba arriba de la mesa de la negociación del BRO, siempre estuvo la idea, aparte que entre todos justamente se hablaba con los actores políticos, de no llegar al desguace de las plantas, mantenerlas como unidad productiva y poder llegar a negociar, como en este caso que van a hacer la negociación de la planta secado suero, para que siga la producción de secado suero. Y ahora, no es que no nos van a tener en cuenta solo a los integrantes de la cooperativa. Lo que están hablando acá es que a ningún ex trabajador de PIDI. Por eso se hizo un llamado para todo personal nuevo, e inclusive pusieron hasta 45 años de edad, cuando el promedio justamente de todos los ex trabajadores ya estamos en un promedio más de 46 años, ¿no? Sí, así que podrás imaginar vos que ahí ya está el filtro, ya está un gran filtro puesto. Sí, grave, grave situación, además, en un país, en un departamento con mucha falta de trabajo. Y además es como que estuvieron trabajando para mantenerle estos bienes a las empresas, ¿eh? Sería muy injusto realmente. ¿El Ministerio de Trabajo interviene en esto? ¿Tiene algún papel a jugar allí? Mirá, nosotros acá en Paysandú hemos pasado informaciones y hemos pedido reuniones desde la presidencia de la Junta Departamental de Paysandú, a los diputados de Paysandú, a los tres, tanto del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, al intendente de Paysandú. He hablado por teléfono del tema y lo mantenemos al tanto al ministro de Trabajo. Le hemos solicitado ya hace más o menos, debe ser 30 días que solicitamos una reunión con el presidente del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y bueno, hasta el momento con el que único que hemos mantenido reuniones ha sido con el subsecretario Walter Berry, que es el que andaba en este tema y que nos había trasladado también que arriba de la mesa de la negociación del Banco República, del BRO, el directorio estaba justamente que cuando se cerrara la negociación que tuvieran en cuenta los ex trabajadores PIL. Claro. Bueno, y acá ahora salen con todo, con cosas distintas, ¿no? Como te decía, que no nos van a tener en cuenta. Y bueno, y esperábamos justamente que como bien decís vos, es un tema muy importante para el departamento de Paysandú, pero también es un tema importantísimo para los trabajadores, ¿no? Porque primero que nada, primero que nada para los trabajadores. Por supuesto, ¿no? En el sentido de que hay, como vos decías, tan poco trabajo acá y grandes ocupaciones en Paysandú, que es impresionante. Es impresionante, la verdad. ¿Y la empresa esta, Norte Sur, ha hablado con ustedes directamente? ¿Tienen chance de hablar directo? Mirá, nosotros hemos, como te decía, cuando ellos vinieron acá a recorrer, que han venido varias veces, recorrer la planta de secado de suero, habían quedado muy entusiasmados, inclusive nosotros entregamos la carpeta, porque tenemos una carpeta de presentación donde se brindan todos los servicios que hacemos, que tenemos toda la gente capacitada para trabajar en esa planta, porque no es que vos vas a tomar personal nuevo. No creo que haya acá en la zona que no sea que la gente que trabajó en Pili está preparada para eso, sí, para trabajar en la planta. Sí, y bueno, y ahora nos salen con esto, la verdad que esperemos que se revierta la situación, ¿no? Antes de que se firme el acuerdo, esperemos. ¿A ustedes les pagaron todo lo que les debían o ustedes siguen esperando que les paguen? Mirá, nosotros, al momento, a nosotros nos están debiendo más del 50%, te diría yo que un 65% nos están debiendo del crédito laboral. No es poca plata, ¿no? No. Porque estamos hablando que el trabajador que tiene menos para cobrar y debe estar para tener por lo menos $12,000 a la fecha de hoy. ¿Ah? El que tiene menos, ¿no? Sí. Y ahí estamos hablando de una masa de trabajadores que son más de 200 trabajadores. Para que tengan una idea, es un montón de plata. ¿Y esto? ¿Quién lo va a pagar? ¿A quién se le reclama esto? Sí, nosotros hemos reclamado ya justamente por todos lados, y lo que nos adelantó justamente la sindicatura es que si se vende lo que va quedando ahora, las dos plantas estas, nosotros no tenemos chance de cobrar ni un peso de eso, porque las dos plantas están puestas en garantía al Banco República. Así que bueno, porque si me decís, a ustedes les vamos a pagar, liquidar lo que le estamos debiendo, pero no lo vamos a tener en cuenta para trabajar. Bueno, está, ese es un tema que... Claro. Pero acá estamos hablando de que no te van a tener en cuenta para trabajar, inclusive te están debiendo más del 50% de los despidos, de las liquidaciones. Y por otro lado, después, vos le reclamás que te hagan la extensión del seguro de paro, también les molesta. Entonces, no sé, la verdad que no sé cuál es acá la política del gobierno, ¿no? Qué fuerte. Lo que está claro es que los empresarios igual siguen para adelante ellos, ¿no? Por más no, que por deban, supuesto. Cierran, lo que sea, pero ellos siguen para adelante. Y el trabajador sí, se tiene que revolver con lo que puede. Y lo peor de todo, que más nos llamó la atención, fue que cuando se iba a firmar, como te decía, que no se firmó la semana pasada, al que le teníamos que entregar la llave de la planta de secado de suero era a Homero Noya Jr., el hijo del empresario, ¿no? Sí. Digo, la verdad que ahí nos... ¿Qué le dije yo? Sí, se hace el favor, dice, le entregan la llave de planta de secado cero hacia Homero Jr. Bueno, nosotros estamos brindando un servicio y bueno, si hay que entregársela, se le entregaremos, ¿qué vamos a hacer? Qué duro, qué duro. Acá una oyente, Cecilia, dice que les manda un saludo fraterno a los trabajadores de Pili. Esos procedimientos de utilización, promesas y traición la venimos viendo hace rato con varias empresas que se fueron o vendieron a manos extranjeras. Pregunto, dice, ¿para qué se usa el suero seco? Les agradece y tiene los mejores deseos para ustedes. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que el suero seco tiene una gran salida. Para que tenga una idea, en el tiempo que trabajaba, que secaba Pili, todo lo que procesaban nunca dio abasto Pili lo colocaba todo, eso iba para China, para distintas partes del mundo, inclusive hacen, lo utilizan para hacer este alimento para bebé, inclusive lo usan para los postres, en fin, hay cantidad de cosas que llevan suero seco, sí. Tiene una gran salida eso. Mirá vos. Bueno, no sé si queda algo más que no hayamos tocado en esta conversación. Y no, nosotros vamos a seguir como esperando a ver si entre hoy o mañana si se firma el acuerdo, a ver si ponen algo arriba de la mesa. Inclusive te digo más, nosotros igualmente nos postulamos como cooperativa al llamado ese, ya nos rechazaron, no quieren que nos presentemos como cooperativa, ellos quieren que nos presentemos individuales. Igualmente nos vamos a presentar igual, ¿no? Sí. Dado que los integrantes de la cooperativa somos 20, como te decía, pero de los 20 creo que tenemos dos compañeros nada más que tienen algo de, creo, en 40 años. Los demás estamos todos arriba de 50. Sí, lógico. Bueno, Marcel Petriv, agradecemos mucho por este tiempo que nos diste y por supuesto quedamos a las órdenes cualquier novedad o necesidad de difusión que haya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte. Muchas gracias. Adiós.